En esta mesa vamos a platicar más sobre el tema de apicultura y plaguicidas. Entonces, la primera parte de la mesa vamos a oír un caso en Jopelchen de muerte de abejas. Jorge Pech nos va a platicar qué es lo que sucedió en la comunidad de Che con varios apiarios allá hace muy poquito. Y después entraría a presentar su trabajo Remy Van Damme. Remy viene de una institución que se llama Ecosur y viene desde Chiapas. Vino acá para darnos más información sobre qué le pasa a las abejas cuando entran en contacto con plaguicidas. Nos va a platicar qué sucede con ellas y además qué está sucediendo en otras regiones del mundo con este problema, porque es un problema que no solo está aquí, sino que está prácticamente en todo el planeta. Después de que los oigamos a ellos, entonces ya nos vamos a sentar a trabajar en dos grupos para discutir en nuestras comunidades qué problemas tenemos y entonces qué podemos hacer para evitar estos problemas y para prevenir estos problemas. Es planear qué podemos hacer, porque de esas propuestas que ustedes hagan, las vamos a llevar allá al rato para compartir con los demás y poder sacar algunas acciones en conjunto y empezar a trabajar ya de manera colectiva, que ese sería como el resultado de este foro. Entonces, pues adelante, Jorge, van a ser presentaciones pequeñas para dedicarle más tiempo a la discusión. Jorge Pecho. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jorge Pecho Martín, vengo del Ejido de Chen. Hace poco pues nos tocó algo que pues allá en la comunidad aplicaron insecticidas un cultivo de chile habanero. Al llegar en el apiario encontramos las abejas regadas allá y entonces no sabemos qué hacer. Vamos a buscar un técnico que da asesoría técnica allá, que es pagado por el gobierno. Va a ver el caso en el apiario. Si viene y llegamos a la conclusión de que es intoxicación por insecticida, fuimos al Ministerio Público. El Ministerio Público dice que no le compete y me dice: ¿por qué no vas en la ESMAS en Campeche, el medio ambiente? A nadie le compete. Es algo triste que a nadie le compete la muerte de esas abejas. Entonces nosotros pues preocupados fuimos a buscar al señor para platicar con él y nos mandó por un tubo. Nos dijo: yo soy libre de hacer lo que yo quiera, porque tú estás trabajando, yo también. Sí, pero nosotros le decimos: nos estás afectando el medio ambiente, estás matando a las abejas. Y resulta que pues vamos a buscar al comisario, nos vamos a una reunión de legislatarios, lo planteamos, pues como todo, ¿no? Mucha gente que no tiene abejas, pues no le interesa prácticamente, es lo que cree. La abeja tiene una función ahorita en nuestro mundo, en nuestro planeta. Resulta que entonces, pues, en esa reunión se discute y nos ponen que nos fuéramos lejos, nos vayamos lejos con nuestras colmenas. ¿Dónde vamos a ir? Pues vamos al otro lado y llegamos donde igual hay otros cultivos que se están. O sea, todo ya está deforestado. Resulta que agarramos y sacamos una nota en el periódico donde nosotros dijimos: ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo? Está mal. Nos estás matando. No le gustó al empresario. Y entonces ya, pues yo le dije a mis compañeros: ustedes aguantan, vamos a llegar a ver de qué manera vamos a poder hacer algo. No nos podemos quedar de brazos cruzados de ver que la abeja se esté muriendo y nosotros no hagamos nada. Y entonces en la reunión, pues él sale como que es poderoso, ¿no? Tiene dinero. Yo le dije: tú tienes dinero. Yo tengo saliva para defenderme, porque es lo único que yo tengo. Argumentaron de que porque yo nada más quería que él me dé dinero, que yo no estoy peleando tu dinero, lo que tú tienes es tuyo. Pero sí, te voy a mencionar algo que yo veo que tú haces. Cuando siembras la sandía, aplican horchata y aplican vainilla para poder atraer a la abeja, para polinizar la sandía. Ahorita estás matando las abejas, que no te sirven. Yo sé que es cierto, ahorita está el precio del chile habanero a 70 pesos, tienes que defender. Pero las colmenas que a nosotros nos estás matando. Entonces, ¿qué dice? Yo estoy en una zona agrícola. Tú ve dónde vas a ir. Entonces, pero yo me doy cuenta en esto, de que nosotros como apicultores, que unirnos para ver de qué manera vamos a defender lo que es la apicultura. Porque si nosotros no nos vamos a unir, tarde o temprano la apicultura nos van a tratar de venir a acabar. Entonces yo veo de que ahorita la situación es triste, lamentable, porque sale en los medios de los periódicos, en las noticias, cuántos millones de pesos, de euros llegan, aterrizan en nuestro estado por lo de la miel. Se para la Evelia Rivera de la ESMAS, tantos millones, se para Luis Flores de Miel y Cera. Todos se paran el cuello, pero cuando hay un problema de los apicultores, nadie los defiende. Entonces yo digo que hay un dicho que dice, el éxito tiene 100 padres y el fracaso es huérfano. Entonces es lo que nos está pasando ahorita con las abejas. Nos hacen cosas y después nadie nos da información, nadie. Estamos pidiendo que si nos podían llevar esas abejitas al laboratorio, ¿qué nos dijo la Zagarpa? Si resulta que la abeja es por muerte, por enfermedad, por cualquier otra cosa, la Zagarpa se hace cargo de pagar el resultado de los análisis. Pero si resulta que en ese laboratorio sale que es por intoxicación, tú vas a pagar el resultado de esos análisis. Entonces, ¿cómo es posible? ¿De qué manera te das dando cuenta que te están poniendo las trabas para que no puedas actuar? Eso es uno. Dos, se llevan las pruebas al laboratorio y nunca te dicen qué pasó. Simplemente se andan tirando la bolita. Zagarpa no soy yo, el ESMAS. Entonces te empiezan a decir, a darte vuelta. Pero lo más triste de eso, que llegamos en el ministerio y le dijimos, oye señor, ella es la segunda vez que se me muere. Me mataron en unas colmenas en febrero. Y ahorita, en mayo, el 15 de mayo, volvieron a picar, me están matando otras colmenas. ¿Qué vamos a hacer? Está fuera de mi competencia. No puedo hacer nada. Insistiendo, la buscada del licenciado Jorge me empezó a dar instrucciones. Hay que poner la demanda. No me la quiere poner, no me la quiere levantar. Hasta que estuve insistiendo, nos dio casi una semana con los compañeros dando vueltas allá. Hasta que dijo, ¿sabes qué? Voy a tomar fotos, a ver evidencias. Después de 15 días, le digo, vas a ver evidencias. Eso no puede ser posible. Agarró entonces y me dice, pues vamos a la piaria ahorita. Yo le marqué al licenciado y le dije, licenciado, él me dice, dile, yo le estoy, pero no me hace caso. Yo no sé, abogado, si fuera abogado, yo sé cómo, qué le voy a contestar. Y él le pasé, te voy a pasar a mi abogado, que tú le digas lo que le tengas que decir. Y le dijeron, y rápidamente fue a levantarme la demanda. Y hasta la fecha, no ha citado al empresario para ver en qué vamos a quedar. Lo vino a visitar en su casa, seguramente que allá negociaron, y se fue. Como yo le dije al empresario, yo no voy a quedar de brazos cruzados, vamos a buscar de qué manera. Él sabe, yo como le dije, no estoy solo, estoy un colectivo apícola que estamos unidos y vamos a defender. Resulta que a los 3 días se asoman a la puerta de mi casa. Oye Jorge, ven acá, o sea, ¿para qué vamos a pelearnos? Yo voy a una religión, yo practico una religión, vamos a buscar una negociación. ¿Qué quieres negociar? Es que fue muy arriba, ¿culpa de quién? Yo te busqué de un inicio para platicarlo, no quisiste. Entonces ahorita no, pues lo que tú quieras, yo te puedo apoyar con seda, te puedo apoyar con azúcar, te digo, ¿sabes una cosa? Si ahorita tú me apoyas y mañana lo vuelves a hacer, eso no tiene caso. Y me dice, no, y mis compañeros me dijeron, vamos a pedirle. Le digo, ¿saben qué? Vamos a aguantarnos. Porque ahorita si te da, mañana te va a volver a aplicar y te vuelve a dar. Entonces yo mejor le dije, yo no quiero nada, vamos a aguantarlo hasta. Eso pasó hace como un mes. La semana pasada volvió a aplicar. y vino mis compañeros, y lo fuimos a ver. Y le digo, oye Pedro, quedaste un acuerdo nosotros, que no íbamos a volver a aplicar el producto, porque es una mezcla que estás haciendo. Y tú sabes qué mezcla es, no lo sé, cómo no lo vas a saber. El que te prepara las mezclas debe saber qué mezcla está haciendo, porque después de un mes no murió la abeja y ahorita se muere. Sí lo sabes, nada más no lo quieres decir. Entonces ahorita, así como está la situación, vino y me dice, mira, no vamos a pelear más, yo les quiero apoyar, yo quiero, porque sí es cierto, les estoy afectando. Nos vamos al otro lado del ejido, está sembrando chile. Venimos en la parte del medio, está sembrando chile. Nos vamos al otro extremo, está sembrando chile. Nos vamos, ¿dónde vamos a ir? Mi actividad es importante, y el mío no, les digo. Tú sí vives, tienes que trabajar para comer. Yo no, yo también tengo que trabajar. Tú haces lo que te gusta, yo también. Yo trabajo en la cultura, entonces por eso estoy diciendo. Ahorita el caso quedó entonces, porque el domingo va a regresar, vamos de viaje en México, cuando regrese nos vamos a sentar y ver de qué manera vamos a practicar. Me dice el licenciado, qué bueno, que cuando por lo menos ya está entrando en razón, ya quiere negociar. Porque si nos vamos a un pleito, o sea, nos están pidiendo pruebas en el Ministerio Público, que yo le lleve el análisis donde yo diga, este líquido mató a la abeja. Yo, ¿cómo va a hacer? ¿Dónde voy a agarrar esos resultados? Me están diciendo que arriba de 10 mil pesos en Campeche, un laboratorio de eso. Entonces yo veo que es muy triste y de ver de que nosotros como agricultores nos tenemos que poner las filas para ayudarnos uno con otro, para ver de qué manera vamos a poder ver cómo solucionar este problema. Pero sí, en realidad, a mí en dos ocasiones me afectaron en febrero, perdí 28 colmenas, y ahorita en este mes me afectó otras 40 colmenas tengo afectadas hoy. Entonces yo, pues, sí molesta, ¿no? Llegó el momento de que íbamos a ir con mis compañeros, cerrar el camino, tumbar matas y que venga y que nos toque como nos vaya a tocar. Después lo analizamos y dijimos, no es la mejor forma. Tenemos hijos, tenemos familia, vamos a tratar de buscar una solución. Esto lo vamos a dejar a lo último. Si a lo último ya no se puede, ya no tenemos otra salida, de modos, tendremos que enfrentar. Y es triste y lamentable de que. Entonces yo lo que le dije al Ministerio Público, ahorita me dices que no es de tu competencia. El señor ese, si voy ahorita y hago justicia con mis propias manos, te voy a asegurar que me vas a ir a buscar ahorita y me vas a meter al bote. Porque sí cometí un delito. Pero lo que él está haciendo no es un delito, es un ser vivo. Y nosotros nada más estamos viendo, le digo, lo que es la abeja que porque nos da dinero, lo estamos defendiendo. Y los otros insectos que nadie nos defiende, estás afectando al medio ambiente. Señor, eres agrónomo. Tienes estudio, yo no tengo nada, soy campesino, soy apicultor, pero yo me estoy dando cuenta de las cosas. O sea, él no le importa lo que les comenté, que están haciendo una mezcla de asuntol. ¿Por qué? Porque le sale más barato para matar la mosquita blanca, porque el chile está a 100 pesos ahorita el kilo. Entonces, él tiene que ver de qué manera va a defender ese chile. Pero ¿a costa de qué? Que nos están matando las abejas. Y aparte de eso, la contaminación que nos va a traer en los próximos. Ahorita si ya abrió la floración y sacamos miel, esa miel puede que esté contaminada. Y van a decir los apicultores, aplicaron eso en todos esos colmenos. Y es mentira. Lo está aplicando ese señor, que todavía no tengo así exacto para, pero lo estoy viendo. Ya últimamente voy a dar mi vuelta ya. Recogen todos los envases y lo van a tirar. Y entonces, pues los que trabajan allá les preguntan, pero sí, la vez pasada que vino un trabajador que tengo conmigo, están aplicando. Fui para, cuando menos el olor, yo conozco, sé si es el olor para ver si eso estaban aplicando. Pero hasta ahorita, así quedé con él, estamos negociando y me está diciendo, no lo vuelvo a aplicar y que no sé qué. Eso es un gran adelanto, porque si nos vamos a juicio, ni el ministerio ni siquiera los hijos. Y una pregunta, ¿ese señor es del ejido? Es del ejido. Y lo más triste, está en tierras ejidales y los ejidatarios le dieron, hablaron a favor de él. ¿Por qué? Porque nosotros somos casi 80 apicultores dos o tres hablamos. Los demás, ninguno habló. Entonces yo esto que quiero, que quiten, se quiten ese miedo, les digo. Porque es de nosotros, es algo que te corresponde. Dice un dicho que tus derechos terminan donde empiezan los míos. Hay que respetarnos. Pero ese señor está en el núcleo ejidal y como a la mayoría de los ejidatarios le deben agarran insumos, productos para trabajar. Entonces yo si hablo, mañana te dice no te vuelvo a apoyar. Entonces por eso lo hace. A mí me quiso decir, me dijo, oye Jorge, yo a ti te apoyé, sí me apoyaste en el sentido que me diste. Pero yo no te quedaba de ver ni un quinto. Tú ves como un negocio que tú pusiste. Tú me pusiste, me cobraste y yo te pagué. El producto cuando yo fui a comprar contigo, le digo, me lo vendiste. Si un producto que vale 100 pesos me lo diste a 150 por el tiempo que no me cobraste interés supuestamente, pero ya me lo agregaste. Entonces, tú no me apoyaste, yo te pagué. Tú me diste, pues yo te pagué. Y no por el hecho que tú me apoyaste, voy a dejar que me mates y me pisotees y me hagas mis colmenas. Yo tengo que defenderlo. Así está la situación. Lo que se aplicó, nomás para estar, fue el fipronil, que es el regen, parece que malatión también, y ahora está saliendo esa posibilidad de que asuntón también. Entonces fueron tres cosas las que van a cuenta. Las tres cosas son plaguicidas altamente peligrosos y las tres cosas son muy tóxicos para abejas.